Mi nombre es Beto Pianelli, soy secretario general del sindicato del Subte, más conocido como las Metrodelegados. Nosotros comenzamos el paro el día 24 a las 20 horas y lo vamos a extender todo el día 25 para parar estas 36 horas con las 2 CTA y confluir el día 25 con todos los gremios de la CGT. Ayer estuvimos en una manifestación multitudinaria que se hizo en Plaza de Mayo, donde estuvieron todos los trabajadores de la economía popular, también estuvieron los trabajadores sindicalizados en las 2 CTA, también en el movimiento de nuevo surgido en otra vez en Ferro de la CGT, con el compañero Pablo Moyano, con el compañero Palazzo. Esa marcha unitaria y esta acción unitaria hay que seguirla si este gobierno, como tal parece, no quiere cambiar la política económica para iniciar un verdadero plan de lucha que derrote este plan económico del gobierno. María Fernanda Pereira, soy compañera de Quebracho y de la CTA Aníbal Verón. Estamos acá a la espera de un paro de 24 horas a partir de hoy a las 12 de la noche, diciéndole a este tipo que nos está gobernando que ya nuestro pueblo no aguanta más, que tienen que cesar los despidos, que tiene que cesar la represión, la impunidad con lo que se manejan estos tipos. Tiene que dejar de haber ajuste. Nuestro pueblo no puede ser que tenga que elegir en comer un mediodía o una noche, o nuestros viejos no tengan para comer o no tengan que pagar la luz. Los docentes, donde su sueldo es totalmente miserable, encima tienen que ponerse a darle de comer a los chicos, porque tampoco el Estado se hace cargo de eso. Lamentablemente este tipo no va a oír, sabíamos a lo que nos ateníamos, sabíamos, una gran parte de nuestro pueblo sabía qué iba a pasar si este tipo era presidente. Nosotros no estamos de acuerdo como junto de nuestro pueblo con el acuerdo que firmó el FMI. ¿Qué significa eso? Hambre, miseria, impunidad. Significa que nuestro pueblo pasa hambre, por lo tanto nosotros vamos a salir a pelear. Nuestro pueblo sale a pelear. Hoy es una clara manifestación de que hay pueblo que resiste y que pelea hasta echarlos a la mierda. Desde la agrupación La Marrón, conformada por docentes del PTS e independientes, llamamos a movilizarnos en una columna independiente de los partidos patronales y de la burocracia sindical, que llama de forma tibia a un acto central en una peatonal en una de las ciudades cabeceras de la provincia del Chubut. Junto con el Centro de Estudiantes de la Escuela Vial, llamamos a cortar uno de los accesos a la ciudad. Se suman el Frente Estudiantil de Estudiantes Universitarios, que están llevando adelante una vigilia en la universidad a la espera del presupuesto. Necesitamos un plan de lucha ya para derrotar el ajuste. Hay un 2018 y está haciendo un saqueo. Sebastián Levalle, secretario gremial de ADIUMPAS, Asociación de Trabajadores Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de José de Paz. Estamos acá para exigirle al gobierno, en primer lugar, que cambie el modelo económico, que empiece a repensar la estrategia con la cual va a enfrentar este año y el año que viene, porque lo único que está generando es más hambre, desocupación, está destruyendo el modelo productivo, lo poco que tenemos de modelo productivo lo está destruyendo, y en el campo educativo está manejando una idea absolutamente elitista, como ya lo dijo la gobernadora en su momento y ya lo había dicho el presidente antes, una idea de que solamente los ricos tienen que ir a la universidad. Acá estamos defendiendo a la universidad como un derecho humano, un derecho para todos los ciudadanos de Argentina y los que quieran estudiar en otro país también, un derecho esencial para poder construir pensamiento crítico y desarrollarse individual y colectivamente. Soy Martín Larreche, trabajador del Ministerio de Agroindustria. Nos encontramos acá en este paro y movilización en contra de las políticas de ajuste que venimos sufriendo los trabajadores del Estado y también del privado también, porque están cerrando muchas pymes, los docentes también lo están sufriendo en educación. Entonces creo que esto nos agrupa a todo el colectivo de trabajadores, tanto del público como del privado, reclamando para que paren con estas políticas de ajuste que prácticamente no nos están dejando vivir, y también para reclamar por el presupuesto que se viene para el año que viene, que entendemos que hay recorte tanto en salud como en educación, y a nosotros también reclamando lo que es los despidos en agroindustria, que en abril tuvimos 300 despidos, que se suman a los 600 que tuvimos casi hace un mes y todavía no hay respuesta de cuándo van a ser reincorporados ni el motivo por el cual fueron despedidos. Así que por ese motivo que estamos acompañando acá la movilización y en el día de mañana esperamos también que nadie se mueva de su casa y que todos acaten el paro llamado por la CGT, que más allá de la diferencia que pueda tener uno o no, hay que entender que acá hay que ir todos contra el mismo, que son las políticas de este gobierno que no nos dejan vivir prácticamente, ni estudiar, ni comer, ni nada. Así que eso es lo que le podemos decir desde el Ministerio de Agroindustria como trabajador y perteneciente al sindicato acá de ATE Capital.